wellness, swelling nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino, ain't no telling me no. I'm the Pino. I got wife and needs thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave you 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a seat, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. I love, drink, la la la, drink, la la la. En todas partes. Ponte Exa 102.7. Será la magia que tienen tus ojos y esos truquitos para enamorar.

down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. En la estación exacta. En todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM 102.7. Tu cielo no es Tarís, mami, dime con quién. Ya está pasando la hora. Dime quién te devora. Me duele el cora y de cora. Extraño el sabor de tu boca, baby. Extraño el sabor de tu boca, baby. Extraño el sabor de tu boca. Extraño tu olor en la casa y tu buen café en mi taza. Pero ya no tengo aunque esté sin grado, siempre llueve en la terraza. Loca, voy a buscarte, voy por toda parte, intentando llenar lo que te llevaste. Y ahora, ¿quién me salva a mí? Dime, ¿quién me quita los días grises? No hay un ángel que del cielo te ríe. Quería arreglarlo, pero nunca quise, baby. Chip out, man. Let go, let go. Sé que te va bien. Por allí te ves feliz, si a tu cielo no está gris. Mami, dime con quién estás pasando las horas. Dime quién te devora, me duele el cora y de cora. Extraño el sabor de tu boca. Extraño saborearte. A tu cuerpo le digo Picasso porque tú eres arte. Me obligan a pensarte cuando a mami le da por mencionarte. Vivo en una novela, el Tito y Catalina, pero lloro las penas detrás de la cortina. Y en la mañana no estoy en la cocina, y por el café me toca llamar a la vecina. Mami, no eres Juliana, pero si fuiste mala. Me dejaste vacío y te llevaste a mi sala. Ahora, ¿qué hago sin ti? Oh, oh, oh, oh. Lo mismo que haces sin mí. Oh, oh, oh. Sé que te va bien, en verdad sé que te va bien, pero no quiero aceptar esto al cielo. Por allí te ves feliz, si a tu cielo no está gris. Mami, dime con quién estás pasando las horas. Dime quién te devora, me duele el cora y de cora. Extraño el sabor de tu boca. Extraño el sabor. Alejandro, Latino Gang, yeah, yeah. Tu bolsa de diamond, en los sunshine, oh yeah. En todas partes, ponte Exa FM 102.7. Me debe dar fácil caer en las barras de... Ponte Exa 102.7. Colonia Chulavista, código postal 84050, Nogales, Sonora. Una estación de la gran cadena EXA. EXA FM 102.7. Un concepto de MBS Radio. EXA FM, la radio naranja. En todas partes. Ponte. EXA FM 102.7. Yo te creí, amor. Y hace tiempo siento que Exa FM 102.7. Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo. Olvida todo lo malo, ya no estamos para ese cuento. Porque no te toma algo que te quite eso. Busca quien te guste para que le robe un beso. Baila con el ritmo y no te quede atrás. Moviendo tu cuerpo, dale duro. El corazón se te acelera, la presión aumenta. Y el DJ pone la música para que todo se prenda. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar? Gritar y bailar. Me gusta cuando mueve esa nalgota. Me gustan chiquitas pero también la grandota. Se mete los tragos y se monta en la nota. ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto. Y si al otro día me preguntan qué pasó. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la sale del loco que hable, yo voy a seguirla. Un trago, 10 tragos, no importa, esta noche yo quiero vivirla. Mañana otro día y creo que también yo voy a repetirla. A mí nadie me paga nada, no me paga nada. Hay que tomar y no vamos a parar. Quien quiere gozar, gritar y bailar. Y que no importe lo que te dirán, la vida es corta, no vamos a parar. Échale la conga al cul. Échale la conga al cul. Échale la conga al cul. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky, Jam, Jam, Jam. La industria, ¿eh? Saca White Black, Black. Steve Aoki. Yeah. Échale la bomba al cool. En todas partes. Ponte, ponte. Exa FM 102.7. No sé, pensabas que era fácil venir aquí y yo también quería seguir acercándome, acercándonos, acercándome. No sé, hay algo que me impide. FM 102.7. Fortuna es lo que siento. Ponte Exa 102.7. Aquí no. no se escucha. Salgo así, Carla. Le pido a tope, porque puede ser que con el volumen no te tope. Me suelto bichota sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum. XFM 102.7. XFM 102.7. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. that. Party rock, looking for your girl, she on my jock. Now stop when we in the spot, booty bigger weight like she on the block. Don't drink, I got to know, tight jeans, tattoo, cause I'm rockin' rock. Half black, half white, down and out. Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Trado. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the cool that I'm whipping on a rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey. Rockets in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rockets in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shake it up. Now you want me. ya no me va. No, no. No me callo. Calla tú. Calla tú. Yo ya no te espero. La radio que está en todas partes. En todas partes. XHQT. XFM 102.7. XFM. Transmitiendo con 30.000 watts de potencia. Desde Paseo Esplendoroso número 486, Colonia Chulavista. Código postal 84050. Nogales, Sonora. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 102.7. Un concepto de MBS Radio. Los premios que se regalan en este programa y las dinámicas para obtenerlos se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC diagonal 1284 diagonal 20. Hace tanto quiero darte explicaciones. Con un lo siento quiero devolver el tiempo. Para volver y que en un beso me perdones. Lo bonito de la vida es que no olvidas, no. Nunca olvidarás el primer amor. Pero aunque se pase el tiempo, vuelve el viento que te hizo contener la respiración. Yo siempre he estado aquí. Siete. Banana.

Texas 102.7. Show you how little I care, how little I care, how little I care. En este programa y las dinámicas para obtenerlos se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC / 1284/20.